enamorado, enamorado de ti. No quiero morir de amor. No claves el puñal en mi corazón. Estoy enamorado locamente de ti. Estoy enamorado, enamorado de ti. No quiero morir de amor. No claves el puñal en mi corazón. De amor.